pensar. Te creí una diosa, algo tan sublime, no tan tramposa, nunca imaginé. Sé que sientes jugando con él y conmigo, que te diviertes, dime por qué. Tú te besabas conmigo y con él eres tú, una cualquiera, doble personalidad. Hoy he descubierto tu falsedad. Tú te besabas conmigo y con él eres tú, una cualquiera, doble personalidad. Hoy he descubierto tu falsedad. Pensar, te creí una diosa, algo tan sublime, no tan tramposa, nunca imaginé. Personal.